Para todas las hinchadas, la auténtica cumbia villera. Esto es El Mono y la Brava. Llevamos trapos, también la camiseta y la alegría que enciende la pasión, porque al equipo queremos ver campeón. Toda la banda ya está de loca, saltamos, cantamos, todo esto es una fiesta. Y los muchachos trepado al alambrado, porque este año queremos dar la vuelta. La Matrix Villera. La vuelta queremos dar, cantando con el corazón. Está la hinchada que te quiere ver campeón. Toda la banda ya está re loca. La vuelta queremos dar. Vamos a la cancha, somos una banda, llevamos trapos, también la camiseta y la alegría que enciende la pasión, porque al equipo queremos ver campeón. Toda la banda ya está re loca, saltamos, cantamos, todo esto es una fiesta. Y los muchachos trepado al alambrado, porque este año queremos dar la vuelta. La Matrix Villera.